antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Y el equipo que reemplazará a Universidad de Chile en FIFA 20 es... El romántico viajero no aparecerá como tal en el videojuego que será lanzado al mercado el próximo 27 de septiembre. Y es que según se pudo conocer a través de redes sociales, serán nombrados como Deportes Ñuñoa. El nombre ficticio se debe a un tema de licencias, puesto que el elenco colegial firmó un contrato de exclusividad con Konami para aparecer solo en el Pro Evolution Soccer 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.